Wanda Rolón, Gobierno, Ramera. El gobernador Luis Fortuño visitó esta mañana el Tabernáculo de Alabanza y Restauración, la Senda Antigua, en Toa Alta, congregación que dirige la pastora Wanda Rolón. El líder de La Palma se dirigió a los feligreses desde la tarima cerca al púlpito de Rolón, y aunque la actividad no era proselitista, asumió un matiz político cuando hizo alusión, entre otras cosas, a la reforma contributiva, las extensiones a las organizaciones religiosas y los controversiales minutos de reflexión implantados en las escuelas públicas como una solución a la ola criminal que afecta al país. «Sin la mano de la Iglesia no tendría la esperanza que tengo por Puerto Rico», dijo el primer mandatario en expresiones que recoge el noticiero local de Univisión. Fortuño, quien es católico devoto, llegó al templo de la mano del polémico pastor Aníbal Heredia, recordado por haber dirigido la Oficina para las Iniciativas de Fe y Base Comunitaria, donde devengaba un salario de $10,192 mensuales por sus servicios. Heredia sirvió como intermediario o gestor entre Fortaleza y las organizaciones. Recientemente, en una entrevista con El Nuevo Día, Rolón, la autoproclamada apóstol, quien ha sido criticada por sus expresiones en contra de la homosexualidad, manifestó que si no estuvieran las iglesias, la situación del país fuera peor, y que son las iglesias las que pueden ayudar al Estado a mejorar la crisis social. El gobierno no tiene las herramientas ni la capacidad ni la habilidad plena, tiene el anhelo, el deseo y la mejor intención para mejorar el país, pero las manos extendidas de ellos son las iglesias y las organizaciones sin fines de lucro que trabajan en las comunidades, expresó entonces la pastora. En el pasado, Rolón recibió y apoyó en su iglesia al ex gobernador Pedro Rosselló, cuando aspiraba a la reelección durante las elecciones del 2004. Fuente: elnuevodía.com, 8 de julio 2012. Apocalipsis capítulo 22, del verso 12 al 16. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Los y las falsos apóstoles como Wanda Rolón trabajan hombro a hombro con la gran ramera del Apocalipsis por medio de la política para prostituir a la Iglesia de Jesucristo. Los mayores culpables de que Puerto Rico esté siendo azotado por semejante ola de maldad son los apóstatas y falsos ministros, quienes son peores que las autoridades del orden, entre comillas, y que los corruptos políticos puertorriqueños. Ciertamente en Puerto Rico, desde los 90s, la Iglesia Evangélica Protestante ha ido en crecimiento hasta hoy. Sin embargo, la mayoría de hombres fieles que Dios levantó en esos tiempos ya han fallecido, y no hubo nadie que le sucediera con el mismo sentir y entrega a Dios. Y terminaron torciendo para sí el camino del Señor, abrazando falsas doctrinas y cayendo de bruces ante el Dios material. Inclusive, algunos que no hace mucho defendían la sana enseñanza de las Sagradas Escrituras y predicaban el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sin psicología y ambición, han terminado sucumbiendo, gracias a su avaricia, ante el amor al dinero, y envueltos en la marea de la apostasía por despreciar la sana doctrina. Puerto Rico, que Dios te ayude y tenga misericordia de ti. Porque si la buscas y la pides a los ministros religiosos semejantes a Wanda Rolón, terminarás más golpeado de lo que estás, y pensarás que es culpa de Dios. Siervos pocos, leales a Jesucristo de Puerto Rico, sigan firmes y defendiendo la fe no fingida. Hay recompensa para sus trabajos. Que Dios les continúe bendiciendo. medallademayadecristo.net.